Y justamente hablando de movimientos indígenas, hablando de resistencia por parte de los movimientos de aquí, de América Latina, estamos en comunicación con Javier Herrán, directamente en este caso desde el País Vasco, paradójico, ¿no? Que es integrante de la red internacional, en defensa de Chiapas, Javier. Bueno, más exactamente es la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas. Y luego nosotros, como colectivo, estamos coordinados con otros colectivos europeos y a nivel mundial, colectivos de apoyo con el movimiento zapatista. Javier es el autor de los microdocumentales que estuvimos pasando aquí en Radionauta y aquí en Lombelico del Mundo durante las últimas 5 semanas y que estuvimos escuchando un poco para recordar la historia de estos 20 años del levantamiento zapatista de 1994 allí en Chiapas, y otro poco también para tratar de entrar en las lógicas de construcción política que está teniendo y que tuvo el movimiento zapatista hasta hoy. La información que nos llega desde Chiapas en la última semana es un poco más dura con respecto al asesinato de uno de los integrantes de este movimiento, el señor Galeano, si no me equivoco, ¿es así? Eso es, exactamente. ¿Qué es lo que ha pasado? El pasado 2 de mayo un grupo paramilitar entró en el caracol de la realidad. Recordar un poco a las personas que nos escuchan que los caracoles serían como los centros políticos del zapatismo civil. Entonces entró en ese espacio y asesinaron a un compañero de 3 tiros, y hay otros 15 heridos, algunos de bala, otros de golpes, machetazos y tal. Entonces un poco la lectura que se está haciendo en México, pero también fuera de México, es que es un incremento cualitativo en la estrategia paramilitar que el gobierno lleva contra los insurgentes, ¿no? Hacía tiempo que en Chiapas no había ataques de este tipo contra la población zapatista, a pesar de que en los últimos años los ataques han sido constantes, pero no han tenido este carácter como de atacar en un centro político, un grupo tan organizado, una emboscada preparada, los 15 heridos, los disparos, un poco la forma en la que sucede todo. Y bueno, los zapatistas han convocado, han hecho un llamado en el comunicado que sacó el otro día su comandante Marcos, un llamado al próximo día 24 para hacer actos en memoria del compañero muerto, y luego hay una convocatoria también para hacer acciones de protesta este domingo 18 a nivel mundial en distintas ciudades o en distintos lugares donde hay colectivos de solidaridad, desde la capital de México, desde México DC. Hay una caravana de solidaridad ya en marcha hacia la comunidad donde ha sido el ataque, ¿no? Javier, decíamos, hace bastante tiempo que no tenemos noticia de este tipo de enfrentamientos o ataques. En realidad, ataques, vamos a ponerle el nombre que tienen. ¿Por qué está pasando justamente ahora? ¿Hay algún tipo de análisis con respecto a todo esto? Bueno, es una pregunta difícil, porque los análisis que hay no son todos homogéneos, es decir, ha habido distintos actores que han hecho análisis diferentes. El EZLN, como tal, ha hecho un pronunciamiento público en el que dice que hay una coordinación detrás de este ataque de 3 partidos mexicanos, que son el PAN, el PRI y el Partido Verde Ecologista Mexicano. Y bueno, ellos, esto es la interpretación que hago yo, un comunicado, le están dando bastante peso a este ataque, ¿no? ¿Qué análisis se puede hacer? Pues es subjetivo, pero el análisis que haríamos nosotros desde aquí es que es preocupante, porque claro, hay que contextualizar un poco. En México hay un retorno al poder del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que salió del poder en el año 2000 después de estar varias décadas en el poder ininterrumpidamente, y la vuelta del PRI, en este caso Enrique Peña Nieto, que es el presidente mexicano, pues estaba un poco cifrada cuál iba a ser su estrategia contrainsurgente con el tema zapatista. Y esto podría ser un síntoma de hacia dónde van a ir esa estrategia contrainsurgente, ¿no? Y eso es lo que más nos preocupa desde fuera, ¿no? La idea de que, por supuesto, hay un dolor inmenso por el asesinato del compañero, pero también hay una preocupación a que esto signifique un cambio cualitativo en la estrategia paramilitar y que estemos a las puertas de más agresiones, ¿no? Eso es un poco lo que nos preocupa en este momento. Hace algunos días nos hemos comunicado y nos contabas que existe la posibilidad de poder producir nuevos documentales como los que hemos estado pasando aquí en el Lombelico del Mundo. ¿Estás en la producción de eso? Sí, estoy en la producción de eso. Claro, nosotros, vamos a ver, nosotros somos un colectivo de solidaridad con Chiapas. Yo soy una persona que ha estado allí algún tiempo y que tenemos esa sensibilidad, ese cariño hacia los compañeros y esas ganas de apoyar. Y entonces, claro, no soy un periodista profesional, quiero decir, los documentales los voy haciendo, pues sacando horas de aquí y horas de allá y más o menos yendo a trabajar todo el tema de radio y de edición y tal, ¿no? Entonces, están en producción una nueva tanda, yo espero poder tener otros 5 dentro de unas semanas, pero bueno, pues ahora mismo estamos en ese camino, ¿no? Te voy a sacar un poquito del tema Chiapas, que vamos a seguir seguramente a través de los documentales y seguramente te vamos a estar molestando en algún que otro momento. Pero me interesa, estando prácticamente a 10 días de lo que van a ser las elecciones europeas allí en Europa, justamente, me interesaría saber desde tu óptica, desde tu perspectiva, cómo se está viviendo y cuál es el clima que hay en el País Vasco y en España más en general. Bueno, el clima que hay respecto a las elecciones europeas es de bastante indiferencia. Mm. Es decir, a nivel estatal, a nivel del Estado español y a nivel del País Vasco, entiéndase País Vasco como la comunidad autónoma, que es el distrito administrativo, o como Euskal Herria, que sería la reivindicación más amplia territorial por parte del nacionalismo, la visión que hay es que los políticos que están en el Parlamento Europeo es una gente que trabaja muy poco y gana mucho, que no está muy claro lo que hacen, porque al final el papel del Parlamento Europeo es relativamente importante. Se espera que los niveles de participación sean más bajos de lo habitual, y yo creo que es una percepción, claro, pero vamos, que la actitud de la gente está un poco entre el desencanto y la indiferencia. Sí, veía con cierta, ¿cómo se puede decir? Me quedé observando en particular los procesos que se están dando en aquellas comunidades, especialmente en España, pero también en otros lugares de Europa, a donde hay un fuerte sentimiento nacionalista e inclusive separatista, llámase Cataluña, sí, País Vasco, inclusive Escocia, que ante esta oleada, digamos, europeísta o anti-europeísta por el otro lado, han reaccionado de forma bastante diversa. Hemos escuchado la semana pasada a la Esquerra Republicana de Cataluña diciendo: nosotros queremos la independencia, pero somos europeos, queremos estar en Europa. ¿Cómo se vive esta contradicción, si se quiere ver, entre la necesidad de independencia y el sentimiento europeo? Bueno, vaya pregunta. Vamos a ver, en el caso de Escocia no me atrevería a decir nada. En el caso del País Vasco y de Cataluña, yo diría que son dos nacionalismos que son básicamente dos nacionalismos burgueses. Mm. Son dos nacionalismos que el origen histórico que tienen es el de la clase media empresarial, que se desvincula emocionalmente e identitariamente del sentimiento español, ¿no? Entonces, junto a esos dos nacionalismos burgueses, tanto en Cataluña como en el País Vasco, han surgido a lo largo de los años 60, sobre todo, unos nacionalismos desde la izquierda, ¿no? En el caso del País Vasco, que digamos que es más cercano, porque yo estoy de aquí y es algo, una realidad que conozco mejor, en el contexto de Guerra Fría y durante la dictadura franquista en España, surge un grupo de izquierda con una filosofía marxista y un proyecto independentista, ¿no? Uh-huh. Esa postura de marxismo e independencia, que de alguna manera está en Cataluña también, aunque de una forma menos marcada, con la caída del muro, con la evolución del mundo que ha habido en las últimas décadas, en ese concepto marxista se ha ido diluyendo. Y hoy en día es una izquierda, digamos, a la derecha de la a la izquierda de la socialdemocracia, pero que no llega a posturas tan radicales o tan antisistémicas como las que tenía en los 80 o en los 70 incluso. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es una izquierda que en ese afán de querer escapar del control de España sobre ese territorio, apuesta por el europeísmo y la integración dentro de la Unión Europea. La última, Javier. El otro día, así, buscando información sobre lo que está sucediendo y sobre los 3 años del 15M, por ejemplo, que se cumplieron ayer, he encontrado un grupo que parece que se va a presentar en las próximas elecciones, que se llama Podemos. ¿Conoces ese grupo? ¿Tenés algún tipo de referencia? Sí, lo conozco. Bueno, hay dos propuestas que se presentan a las elecciones que podrían ser calificadas, incuestionablemente, pero podrían ser calificadas como antisistémicas. Una es el Partido Pirata y la otra es los de Podemos. Son dos propuestas que tienden a una revisión del sistema, y yo creo que tienen bastante de antisistémico, eso sería mi percepción, pero son dos propuestas, yo la crítica que creo que se les puede hacer, digamos que no son dos propuestas que vienen de la clase trabajadora, son dos propuestas que vienen de una clase intelectualizada, una clase media intelectual con inquietudes, que demandan sobre todo más participación ciudadana, un modelo de participación más directa, todos estos temas de democracia a través de Internet, de superar la democracia representativa, y bueno, son propuestas que están teniendo eco y que poco a poco, si todo va bien, tendrán más eco en los próximos años, que responden un poco a un perfil de izquierda, no sabría cómo llamarlo, pero poscaída del muro, ¿no? Una izquierda posmoderna, un poco con el sentido de la reivindicación como de la democracia directa como eje fundamental, por encima de la izquierda clásica, que sería, a mi modo de ver, algo más como obrero, campesino o más de clase, ¿no? Son propuestas que están teniendo eco, que son muy nuevas también, que hay que esperar un poco a ver qué pasa, a ver cómo la recibe la sociedad. Pero bueno, ahí están y es probable que saquen algún tipo de representación en el Parlamento Europeo, ¿sí? Javier Herrán, periodista multifacético, por lo visto, desde Chiapas al País Vasco, a España, Europa. La verdad, te hemos exprimido bastante, te agradecemos muchísimo. Nada, muchas gracias a vosotros, un saludo y nada, mucho ánimo a seguir adelante.